Escucha hoy mi ruego, escucha hoy mi canto, envuelto en oración. Yo, cansado del camino, inclina a mí tu oído y préstame atención. Por un niño maltratado y destrozado su corazón, por una madre angustiada, apuñalaron su corazón. Te pido milagro, un milagro de amor. Te pido milagro, por un mundo mejor. Sí, te pido milagro, un milagro de amor. Y te pido milagro, por un mundo mejor. Padre, dame hoy tu mano y toca al ser humano y sana el dolor de aquellos que aún no te conocen, ignoran que tú existes. Abrázalos, Señor. Por un mundo que se ahoga en el mar de la desesperación, maltratando sin licencia el futuro de un mundo mejor. Los niños, te pido un milagro, un milagro de amor. Te pido un milagro, por un mundo mejor. Sí, Señor. Te pido un milagro, un milagro de amor. Te pido un milagro, por un mundo mejor. Sí, Señor, te pido un milagro, un milagro de amor. Te pido un milagro por un mundo mejor.